En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Un gran secreto del goce de la vida consiste en abandonar el placer, manteniendo así la posibilidad de volverlo a gozar. Eso sí, si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. 21 de noviembre 1694. Un día como hoy, nació Voltaire. Noviembre 2003. Un día como hoy, murió Hernán Salinas. No sé si el corazón golpeado como está por tanta sin razón al fin se ha de jugar. No sé si han de alcanzar el gesto de querer, las ganas de luchar, ni sé lo que podré, pero sigo igual. Ya no vuelvo atrás. Hay algo que me dice, escapo hacia adelante, que otra no me queda, el barco ya quemé. Hay algo que me empuja hacia el siguiente instante, para ganarlo ahora, ganándole al después. Groucho Marx. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. No pensamos que seas lento. Pero por otro lado, nunca vas a los museos, ni lees libros, ni nada. ¿Y crees que no lo deseo? Pero es la televisión, Marge. No me deja. Un programa bueno tras otro y cada vez más fresco y más brillante que el otro. Si cometieran un solo error, que nos dieran 30 minutos para nosotros, pero no lo hacen. ¡No me dejan vivir! ¡Ay, de mía! Federico Fellini. La televisión es el espejo donde se refleja la derrota de todo nuestro sistema cultural. Ah, la televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Sería fácil elaborar un manual completo para el estudio de las extensiones del hombre con pasajes escogidos de las obras de Shakespeare. Muchos se pondrán a sutilizar si se refería o no a la televisión en conocidas líneas de Romeo y Julieta. Pero suave, qué luz trasluce de aquella ventana. Habla y sin embargo no dice nada. Ya sé que es una ironía usar un medio para destruir el mismo. No lo mencionen. 21 de noviembre. Día Mundial de la Televisión. Ah, y un día como hoy, lloró la guitarra de Federico. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.